¿Qué me dice, señora Sicutini, usted? ¿Cómo llovía en Santa Fe? Mucho. Está bueno. Muy buenas tardes a todos. Sí. Bueno, cuénteme, llovió mucho en Santa Fe. No, la verdad no tengo la menor idea de cuánto, de qué cantidad, porque depende la zona. Tenemos varios lugares donde se toma el agua caída, tenemos enfrente de la municipalidad, también tenemos en el norte de la ciudad, tenemos en el barrio Santa Rosa de Lima, también tenemos uno en Alto Verde. Hay varios puntos. Jatón viejo nomás, Jatón pone por todos lados medidores de pluviómetro. No, pero no es de ahora, es de siempre. No es de esa gestión. Viene muchísimo más atrás. Lo que pasa es que es por la cantidad de agua que llueve, caída, e inclusive por los desniveles que tiene la ciudad. Entonces se entiende de que hay varios milímetros más en algunos que otros puntos. No empiece a acusar al intendente de algo. Bueno, cuénteme, ¿cómo le fue ayer esa recorrida por el puerto de Santa Fe entre gente bien, gente como uno? Cuénteme, ¿cómo le fue? No, en realidad, bueno, eso yo lo iba a dejar para mañana. Mañana vamos a pasar la entrevista que le hicimos a Gisela Scaglia. Vamos a crear un poco de expectativa, entonces. Lo dije ella, no lo digo yo. Las declaraciones son de ella. Preguntamos si va a haber... En realidad la pregunta fue, ¿va a haber una lista única? Hay pasos. En Juntos por el Cambio hay pasos. Primero. Y después nos dice cuál es su candidato. Por lo tanto, también va a haber pasos a nivel nacional. Todos quieren ser candidatos a presidente. No sabemos, tenemos dentro de Juntos por el Cambio. Lo tiene a Larreta, lo tiene a Macri, lo tiene a la Burri. Exactamente. Lo tiene el que fue ministro de Economía. Seguramente puede querer también. El que fue ministro de Economía de Cristina, ese que tiene el rubro. Gustó. También tenemos Gerardo Morales, puede intentar. A ver, puede haber muchísimos. Ustedes saben muy bien lo que son las PASO. Acá, o las famosas internas, como las llamábamos en su momento, las internas de cada partido. Por eso. Y ahí sale esta frase preciosa que siempre mencionamos, que decía Mariela acá, en la cancha se ven los pingos, y ahí veremos quién tiene más poder en cuanto a cantidad de votos, ¿entiende? Bueno, estuvieron muchos. Acá estamos hablando de quién está... Bueno, aquí. ¿Va a hablar ahora o la mañana? ¿Cómo? ¿Va a hablar ahora o la mañana? No, mañana vamos a pasar... El audio. Usted me está escuchando. Usted no me está interpretando cuando yo hablo. Bueno, sí, cuénteme. Mañana vamos a pasar las declaraciones de la exdiputada Gisela Scaglia, pero le comento que, a ver, quién está concediendo estas reuniones... No voy a decir lo que opino, porque no importa, eso a nadie le interesa, pero la verdad que está Felipe Nicli, que es uno de los grandes armadores a nivel territorial, también está otro armador que se saca candidatos a la galera y siempre le va bien, hasta ahora lo ha demostrado, es Julián Galdiano, que también estuvo presente, y después el resto de partidos, estuvo Ferenari, Lucila Lehmann y Sebastián Gelerec Pinasco. En realidad no sé por qué estuvo Pinasco, si por Evolución, por el Partido Radical, que en realidad preside este bloque Maximiliano Puyaro, o si estuvo por el sector de Lilita Carrió, que es el que lo lleva a ganar. Que bueno, después la banca ya lo sabemos muy bien, se la quedó Arcando, apelando una cuestión de paridad que no existe. Esperamos que a Cecilia Arcando le vaya mejor en las próximas elecciones, porque hoy ella se abrió de Juntos por el Cambio, decidió irse con la gestión de la imagen del actual gobernador, de Martí Rotti, y la verdad que no, en la conformación de una lista, y no sé cómo les irá. La verdad, no, tampoco hacemos futurología. ¿Del sur quién estaba? Todavía no somos videntes. ¿Cómo? Del sur, de la zona de Rosario, ¿quién estaba? ¿No estaba Anita Martínez? ¿No había ninguno de eso? No. Está el presidente del PRO a nivel nacional, del PRO, y de Juntos por el Cambio, no sé, creo que del PRO. ¿Quién es? No me puedo acordar el nombre. No me lo puedo acordar, pero ya lo voy a mencionar. Del sur, ¿usted sabe que no? recuerdo, lo vi. ¿Hay peso pesado en el sur? Hay peso pesado, sí. En el sur. Sí, me parece que justamente por esa línea estaba Galdiano. Alguien más importante que Galdiano, la verdad, desconozco quién puede ser. Otro armador, por eso lo estoy mencionando. Son personas importantes a la hora de armar un frente de frentes o una alianza con quien tengan que armarla. Bueno, estuvo la exdiputada Gisela Scaglia, como le decía, ella es vicepresidenta del PRO Santa Fe. También estuvo José Corral, que hoy es el director del ENACOM, como ya lo habíamos le habíamos comentado. Después, ¿quién más? Bueno, estuvieron... Ah, estuvo algún representante del Partido Uno, que es uno de los actuales diputados evangélicos, que es Walter Giones, con algún asesor. Acá era la cuestión sentar personas también. Y después estuvo la diputada Bettina Florito. También estuvo su esposo, esos van por la línea de Pichetto. Va a ser, por lo que se anticipó, esta actual diputada va a ser precandidata a gobernadora, le decíamos todo lo mejor, por supuesto, usted lo sabe muy bien, que siempre le decíamos lo mejor a todo el mundo. Y la verdad no hubo más gente conocida. No había efervescencia, no había, digamos... No había militancia, una palabra aparte. ¿Cómo? Militancia, ahora no hay dirigentes. No, acá no había militancia. Acá era la conformación de la mesa de Juntos por el Cambio. Acá tengo algunos partidos, pero la verdad desconozco quiénes lo representaban. UCD, UNIR, el partido Uno, que es el de Gione, que le mencionaba. Uno es uno. La U, la N y la O. Pero después, ¿es uno o son dos? No, usted dijo que fue un asesor. Debe quedar Gioni solo ya, uno. Claro, era el diputado y el asesor. Un asesor. El Encuentro Republicano Federal, que bueno, acá estaba la actual diputada provincial y su esposo. Detrás del senador Mitli está Jimena Sola, que es actual diputada provincial, junto a Sebastián Gelerea Quinasco. Cuanto más pegados estaban a la mesa, parece que era mejor. Había otros que no son muy, muy amenos con la foto. Pero cuando, no sé, esto es de mala. Lo que estoy diciendo es de mala, la verdad. Bueno, cuénteme lo más lindo de todo. ¿Con qué lo invitaron? Había juguito, había agua, había café... Había unas medialunitas. Yo le cuento lo que había, porque la verdad que no va exclusivamente a comer. Pero escúcheme, usted tiene que subsistir. Uno puede comer en su casa, no anda pasando papelón. Pero tiene que subsistir usted, escuchen. Yo he visto periodistas que van y se comen todo, que me cuenten la historia. Sí, es cierto, sí, hay de todo, como todos los lugares. Ayer nos reíamos en Twitter porque una multinacional justamente anunció una inversión millonaria, y en el área de la prensa había 6 donas cortadas de a 3 pedacitos y como una docena de medialunas cortadas al medio y 5 botellitas de agua. Tremendo. Es una multinacional, lo cual te hace reír muchísimo. Es muy grasa, es muy malo que hagan eso. O sea que directamente dirigente habrán sido 30 personas. ¿Cuántas eran? ¿30, 40 personas? Sí. También había algún que otro, esto porque uno lo conoce, ¿eh? Había algún que otro secretario haciendo que escuchaba. No, ahí con... en Santa Fe no tienen un mango con dientes, sin dientes, un mango sin dientes, ¿no tienen ahí ustedes? No. El PRO de Santa Fe no tiene un mango sin dientes. Ah, bueno. Pero el mago después tuvo dientes. Acá se le hago un chaparrón con todo. Me dicen que si no hablo, me dicen que no llueve. Se le hago un chaparrón de aquello, se siente el ruido del techo, no sé si alcanza a escuchar usted. Pero bueno, no lo escuché. Bueno, perfecto, yo estoy escuchando. Me parece que era para que deje de decir bobadas, tal vez, bueno. Eso, y deje de ser un poco mala. Bueno, escúcheme, bueno, ya está. Uno los conoce, a los asesores uno los conoce, ellos se creen que uno vive en un frasco de mayonesa cerrado y al vacío. Muchachos, nosotros los conocemos, no se hagan lo que están prestando atención porque les importa un rábano. Van a hacer un poco de show y a decir, ay, cuánta gente hay. O qué bueno que estoy acá sentado en este grupo de iluminados y poderosos. Pero Por favor, son asesores, nada más, pueden prescindir de su servicio en cualquier momento. ¿El Oreja Martínez estaba? ¿Quién? El Oreja Martínez. No. No. Bueno. No sé, se lo dejo ahí. Bueno, vamos con un tema que a muchos me interesa, que viene el previaje, turismo por toda la Argentina, con muchos más controles, y esto para evitar los abusos. Esto se pone en marcha la semana próxima, esta tercera edición, para lo que es el turismo interno contra temporada. Quiero ver la ballena yo. ¿Cómo? Quiero ir a ver las ballenas. ¿Usted quiere ir a ver las ballenas? Sí. Y bueno, si le da el cuero, vaya a ver la ballena. Bueno, cuénteme del previaje, ¿por qué es más estricto? ¿Qué es lo que pasaba antes? No, más el tema de controles, de tarifas. A ver, algunas de las tarifas máximas que ya se establecieron a pagar por una habitación, ¿esto por qué? Porque después te dicen, no, pero nosotros tenemos una categoría alta del uso del gas y que lo tenemos que facturar, al igual que el uso de la luz. Bueno, supongámosle. Hay tarifas máximas que ya se establecieron para abonar por una habitación en base doble. Estamos hablando de dice Carlos Paz, en un hotel de una o dos estrellas, la tarifa máxima son 5.126 pesos por noche, máxima. Ajá. Pueden estar mucho menos. La de tres estrellas, 7.298 como tope. Y si usted quiere algo mucho más lindo, cuatro estrellas en Carlos Paz, tiene una tarifa de 15.968 pesos por noche en base doble. Rosario. Vamos con un 2 estrellas, que puede llegar a salir 5.691, como máximo 3 estrellas, 7.427, 4 estrellas, 13.673, esto es lo doloroso, 5 estrellas en Rosario, 31.335 pesos. Vamos a Purmamarca. Entre 1 y 2 estrellas, un tope de 9.367 pesos, y 4 estrellas, porque no hay de 3, tenés 1 y 2 y 4, de 22.490 pesos. En Partido de la Costa, hoteles de 3 estrellas, 7.460, y 4 estrellas, 14.658. Bueno, en lo que es la edición, previaje se va a poder utilizar para viajes que se realizan en los meses de octubre y noviembre y representan un crédito del 50% en los montos abonados en empresas, establecimientos, servicios adheridos al programa, con esta devolución máxima de hasta 70.000 pesos por persona. Entonces, ustedes van dos personas, le van a terminar devolviendo 140.000 de lo que gasten. Eso como tope. Sí, obviamente se va a poder utilizar en los comercios adheridos hasta diciembre de este año. Sí, el año pasado viajé a Minas Clavero. Y sí, desgraciadamente. Me acuerdo. Un solo supermercado más grande no recibió. Encontramos un negocio en la calle principal, un solo negocio encontramos, sí. Que vendía ropa. Compro todo. Vendía ropa y alguno, puede comprar alguna ropa, alguna camiseta para mi nieto, una camiseta de fútbol y alguna. Sí, y alguno, no, y alguno vas regalo. A un clavero, vas a Córdoba y los compra en Córdoba. Bueno, ya venía de vuelta, bueno. ni pasa por Córdoba. Pues. Tampoco se nos está haciendo ni idea, pasamos, qué sé yo. Por Rosario. La bronca, yo voy al hecho concreto, que implementan cosas y hay gente que es anti, entonces dice, no, está. Y una tarjeta de banco hipotecario, ¿no es? No es de un banco no conocido, nada por el estilo. Bueno, una tarjeta que le van a pagar, como le pagan la Visa, como le pagan cualquier tarjeta. Claro, exactamente, ¿eh? Pero bueno. Por eso, a ver, ni nos quejemos. No se está en previaje, bárbaro, me voy a ir al lado y le compro el triple de lo que te iba a comprar, lo que necesito y lo que no necesito también lo compro. Para comenzar la compra. Muy bien. Como le decía. Bueno, el presidente del ente Tucumán Turismo y el Consejo Federal de Turismo, que es Sebastián Giovellina, mencionó que el programa previo a su estrés va a ser un éxito como lo fueron las primeras dos ediciones. Bueno, se han hecho justamente firma de convenios con las distintas entidades que están nucleando a los privados del turismo, hoteleros, gastronómicos, eso a través del Ministerio de Turismo de la Nación. también Comercio de la Cámara Argentina de Turismo, que obviamente está dejando un paso de poder empezar a trabajar, así que es muy importante. También tenemos el previaje para aquellos que tienen PANI, pero eso después, lo que se menciona es que el programa se va a empezar a implementar bien regulado, van a tener, obviamente que van a... Se nos cortó la comunicación. A ver, si podemos... ¿Sí? A ver, ahí está Celina. Yo lo escucho perfectamente. Ah, bueno, sí, me parece que se había cortado. Bueno, en la primera emisión del previaje se utilizó por unas 580.000 personas. Y eso representó, obviamente, una inyección a la actividad turística de 15.000 millones de pesos. La segunda fue más exitosa, en ese caso fue impulsada por las mayores facilidades de traslado y de movilidad, obviamente a medida que se fueron flexibilizando las restricciones, extendiendo el plan de vacunación. Ahí, en ese caso, en la segunda edición, fueron 4.5 millones de turistas que utilizaron el previaje. Calculemos que de 580.000, de 600.000 personas del primero, pasó 4.5 millones en el previaje 2, y ahí se generó una facturación cercana a los 100.000 millones. La versión de previaje PAMI, que está destinada a afiliados de esa obra social para jubilados, está ampliando la devolución del gasto porque es el 70%. Y eso fue utilizado por más de 400.000 jubilados del PAMI. Muchísimo, muchísima gente pudo viajar. Las provincias más elegidas de las dos anteriores fue Buenos Aires con un 22% de los comprobantes cargados, Río Negro con el 19%, Córdoba con el 10%, Santa Cruz con el 9%, Mendoza con el 8%, Santa Fe no está, pero no importa, Tierra del Fuego con el 7% de los comprobantes, Neuquén con el 7%, Misiones con el 6% y Salta con el 6%. La verdad que la mayoría se concentró en viajar a Buenos Aires. Así es, pero es carísimo Buenos Aires. No le aconsejo, ¿cómo? Que vaya a Buenos Aires. Me cuenta un café en un bar de Capital, por supuesto, de Cava, sí. De Amba, Cava, Amba, ¿no? 900 pesos, porque está invadido por... ¿Cuándo? Pero, escúcheme, está, bueno, le cuento, porque está invadido por muchos brasileros, uruguayos, bolivianos, y muchos europeos, sí. Entonces los tipos aprovechan la bola, cobran cualquier cosa. Bueno, yo le voy a contar algo. Usted, la tecnología evidentemente me lo supera. Ahora, para que su nieta que debe ser una adoración y debe saber manejar el Instagram, me imagino. Sus nueras, vamos a suponerle que están mucho más duchos con el Instagram. Hay muchos lugares en Buenos Aires, en distintos barrios donde estamos hablando que se come por 1.500 pesos asado. Bueno. Después, Américo, váyase a Buenos Aires, le voy a pasar todos los tips donde puede ir a comer los mejores asados, las mejores empanadas. Voy a la Recoleta, voy a la Recoleta como un choripán, eso que vale. Un choripán. No, pero por favor, ayer estaba viendo un bar que está, que es un comedor dentro de Racing Club. Es espectacular. Y tienen unas porciones que parece ser que va a morir. Yo les comento de los choripán que venden enfrente de la casa de Cristina, 500 pesos, 600 pesos. Ah, pero qué feo cómo andan incautando la parrilla estos muchachos. Bueno, yo les explico, vas a hacer este comedor de Racing Club, la vas a hacer bomba, no vas a poder respirar de tanto comer y súper económico. Bueno, vamos a cambiar el tema. Usted sabe. Un poco de propaganda, bueno, nuevamente cerca de su casa robaron anteayer, anteanoche. En el mismo contacto. Escúcheme, le están pegando las balas en las patas, usted discúlpeme el término, ¿no? Porque a un jugador de Colón que vive en un departamento y atrás de la casa de gobierno le robaron, le entraron un tipo por la. Por Dios, la Virgen, no. ¿Eh? Usted sabe, usted se acerca, cerca de la cárcel de mujeres, por ahí está. Jugador de Colón, le entraron, le robaron un bolso con todo el indumentario deportivo, salió por el balcón el tipo, el más peor, saltó por otro balcón y se fue. Tomá mate. Pero quisiera, ¿cómo se fue? Sí, vi que a un jugador le habían robado, pero no sabía que era un jugador de Colón. Y que vivían por el Parque Sur. Sí, vi el informe que estaba la Casa del Gobierno ahí atrás, o sea que por ahí cerca de la... ahí atrás del Ministerio de Educación, atrás de la Casa de Gobierno, ahí al lado de la cárcel, ahí en la zona, debe ser San Jerónimo, por San Jerónimo. Eric Mesa. ¿Eh? Eric Mesa. Por San... Eric Mesa puede ser. Sí, jugador, sí. Qué vergüenza, no, la verdad es que no tengo idea de dónde vive. Ahí nomás, no vuelta a su casa. Usted vive por 9 de julio, por San Jerónimo, algo así. Él vive en el edificio ese que está en 4 de enero al 1000. Debe ser ese, no sé, es uno de los CAM, de los, para que se ubiquen, está bien enfrente del Parque Sur, uno de los. Es más seguro. ¿Hasta qué punto? Y ahora hay una nueva, o sea, acá dice el nuevo método de robo, dice el llaverazo, una nueva modalidad de robo en los centros, en el centro de Santa Fe. A una mujer se fue a buscar chico a la escuela y no sé qué le robaron, pero ¿qué, cómo es el llaverazo? ¿Qué le quitan la llave del auto? No sé, le meten un llaverazo en la cara, no tengo idea. A ver. Es el litoral de hoy. Yo sigo con lo del jugador de Colón, por lo que estoy viendo, si me estoy viendo la información. Se inició un operativo de búsqueda, había culminado poco después en la zona de 4 de enero al 1000, ahí se intercepta el sospechoso, 46 años, tenía justamente la mochila, en cuyo interior había objetos que pertenecían a Mesa, por lo que se lo trasladó a la seccional primera, pero en esa dirección fue encontrado el sospechoso, la verdad que desconozco dónde vive el jugador. Atrás acá, ahí donde te estoy diciendo, hay edificios por San Jerónimo, creo, atrás de la, digamos, hay una ubicación que está la cárcel de mujeres. Enfrente había, sí, no sé si construyeron algo, hace mil años que no paso por ahí, atrás del Ministerio de Agricultura había toda una zona de como no, este... pero me está diciendo agricultura con el... agricultura, de educación, Bueno, había un estacionamiento ahí, había un estacionamiento en una época. Detrás del Ministerio de Educación está el penal de mujeres. Bueno, enfrente acotado, siguiendo por San Jerónimo. San Jerónimo y Entre Ríos, San Jerónimo y Entre Ríos, me parece, Entre Ríos. Hay casas. Ah, también está Defensa Civil. Claro. En su momento, hace muchos, muchos años, estaba Juveniles. A vos te enganchaban en una radio en ese momento por los boliches y te llevaban a Juveniles. Que no sé si seguirá ahí. Ese es por caché, creo que Entre Ríos. Uruguay. No, Entre Ríos. Bien enfrente de la cárcel de mujeres. En la esquina está Defensa Civil. La verdad que en el resto hay casas comunes. Yo lo que le pasó al juez, vamos a otro tema, el juez Castellani es el de Rafaela. Castellano. Ahí lo están, no sé, bueno, no puede ser que no me deje terminar la información. Bueno. Pero bueno, a esa altura, estamos hablando por San Jerónimo y Entre Ríos, ahí es donde también le había sucedido eso a esta chica Yati que se había bajado del colectivo y dos menores la lastimaron. Bueno. La que usted se ocurrió a usted. Sí. Sí. No la vi. Así que es bastante complicado. Ahora hay un plan justamente de iluminación del gobierno de la ciudad de Santa Fe, donde están colocando luces LED. Ya terminaron con el Parque Garay, ha quedado súper iluminado. No es más esa luz naranja, que es horrenda, pero ahora están aplicando todas las luces LED. También están las inversiones para lo que es el Parque Sur y toda la zona Sur, pero es cuestión de esperar, porque seguimos todavía con esa lámpara horrenda de película de terror. Bien. Bueno, vamos con lo del juez Castellano. Bueno, parece que sobre el fiscal. Fiscal, se olvidó una declaración ahí de lo que significa el juego clandestino de Rafaela con respecto a Perona. Y bueno, ahora parece que apareció. Y bueno, lo suspendieron por un mes, creo que esa es la suspensión que se ha planteado momentáneamente. Sí, es suspendido por 30 días y sin goce de sueldo. Hay alguno que está más sucio que una papa. No es así, yo le explico. Usted tiene dos instancias y lo hemos explicado. ¿Sabe cuándo se decidió empezar a investigarlo a esta persona, Castellano? ¿Se acuerda cuando en todos los medios salió que la denuncia que había hecho Traferri contra Edeli Echapa Piedra, los senadores decidieron archivarla? Sí. No hace mucho, hace un mes atrás. Ahí nosotros dijimos que nos habían informado, disculpen a los que se les escapó, porque todo el mundo titulaba de una manera distinta, pero ninguno puso que se lo iba a empezar a investigar a Castellano, y por lo que estamos mencionando. Esto pasó hace un tiempo. Ahora, el tema es lo siguiente. Vos tenés dos instancias. Dentro del MPA tenés una instancia que es el famoso juicio disciplinario que se realiza, obviamente, en este caso había sido encabezado por el fiscal Jorge Baclini, él lo preside, también el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, y hay dos representantes de la legislatura. Puede ser, en su momento, no me puedo acordar, una fiscal había sido... estoy pensando quiénes estaban representando el Senado. En su momento estuvo Leonela Catalini y Armando Traferri. En ese momento, en ese juicio disciplinario, estuvo presente Catalini, pero el senador fue Fidel Calvo. También estuvo el abogado Carlos Gustavo Unzink, que él pertenece al Colegio de Abogados de Rosario. Bueno, la resolución en los fundamentos aún no fueron emitidos, pero ordenó que el fiscal sea suspendido por 30 días sin goce de sueldo, que es un monto inferior al que había pedido la auditora del MPA, que es Cecilia Branicic, porque ella en su alegato requiere 2 meses de suspensión del cargo. Perfecto. Bueno, ¿qué hizo el tribunal? Rechaza el planteo absolutorio, porque también quien actúa en cuanto a la defensa de Castellano es el abogado penalista Ignacio Alfonso Garrone. Él menciona que tendrían que absolverlo, el tribunal dijo que no, rechazó de plano, por supuesto, la absolución que efectúa la defensa de Castellano, porque mencionaba que durante el juicio disciplinario, y esto lo cuestionó, entre varios aspectos, que lo acusa, la acusación no fue bajo ningún marco técnico de cuando hay que allanar, o sea que en el Código Procesal, en alguna resolución interna del MPA, están indicando cuándo se debe realizar un allanamiento en el marco de una investigación penal preparatoria. Bueno, todo lo que se quiera, la cuestión acá es la siguiente. El juicio disciplinario contra Castellano fue impulsado por la auditora, por Cecilia Branicic, y ella le reprocha tardar 3 años en desbaratar a la banda que lideraba Perona y que explotaba juegos al azar de manera clandestina, pese a que desde el inicio de la investigación en el 2017 ya contaba con la información necesaria para dar el quiebre de la organización. O sea, que Castellano se durmió, miró por otro lado porque tenía información desde el 2017, no desde el 2020, peor aún. Por eso Branicic pedía 2 meses. Bueno, eso lo que menciona es que fue un observador privilegiado de una organización criminal, porque miró para otro lado, eso es lo que le recriminó a la auditora, a Castellano, porque sostiene que tardó 38 meses en realizar los allanamientos que justamente se libraron días después que la justicia de Rosario había allanado en Rafaela tras la caída de otro, que en ese caso era Leonardo Peiti. 3 años y 2 causas. Bueno. Se durmió bastante, porque estamos hablando del 2017, después no van a venir con, pero esto... quieren golpear al gobernador. No, el gobernador desde el 2020. 4 años atrás tardó. Bueno. El 2017. Se dio cuenta un poquito tarde que se había dormido un poquito. Pero mientras tanto, Perona muere. Bueno, seguimos. Hoy se reunió los empleados públicos, se reunieron con el gobierno. ¿Qué noticia tiene? No pasó nada. Directamente... Ay, por Dios, no. La verdad que patéticas las declaraciones de Hoffman, que habla que la cláusula de Atillo no mejoraba absolutamente nada porque era sobre sueldos viejos, lo que sea a la hora de mantener un manto de tranquilidad y no salir con los tapones de punta. Ahí habló Pusineri, a ver si lo tenemos. Nuestro amigo. Bueno, a ver qué es lo que dijo Pusineri, pues yo vengo medio ahí. Dale, escuchamos. Bueno, recién terminamos la reunión con los gremios que representan a los trabajadores del Estado en la Administración Central, UPCN y ATE. El objeto de la reunión era dar cumplimiento a la cláusula 2 del acta. Sí, claro. Paritaria que suscribimos en marzo, por la cual preveíamos una reunión para el mes de septiembre con la finalidad de revisar la cuestión salarial. Eso tuvo un comienzo en el día de la fecha, tal cual como lo veníamos anunciando. A partir de hoy, lógicamente, y como ustedes saben que se trabaja en paritaria, van a comenzar una serie de encuentros, de intercambios, de reuniones para abordar el tema que nos convocó. Y para la semana que viene, para el día jueves de la semana que viene, vamos a tener un nuevo encuentro con los mismos gremios, con UPCN y ATE, donde, fruto del trabajo que podamos ir realizando en estos días, esperamos tener las condiciones como para poner sobre la mesa una oferta salarial. Desde los gremios dijeron, esperan un gesto en relación al descuento de días no trabajados. A ver, en el sistema en el cual trabaja la provincia de Santa Fe, que como decimos, viene reivindicando la negociación colectiva, la posibilidad del diálogo colectivo como forma de garantizar los derechos de los trabajadores, como forma de abordar las cuestiones que hacen al funcionamiento del Estado, ese tema fue incorporado por los gremios en el día de hoy, el tema de los descuentos. Allí, digamos, lógicamente, cuando se incorpora un tema, el tema tiene que tener tratamiento. Por el momento nosotros tenemos una decisión referida a ese tema. Y decir además que va a tener un tratamiento en la globalidad, digamos, el objeto de la reunión, el objeto con el cual hoy nos encontramos y que empezamos a trabajar, tiene que ver con lo salarial. A partir de allí se incorporan temas a la negociación paritaria. Uno de estos que incorporaron hoy los gremios fue el tema relativo a los descuentos. Va a tener un tratamiento en función de la globalidad de los temas que podamos ir tratando. ¿Pero el gobierno lo sostiene? Hoy el gobierno tomó una decisión. Hoy el gobierno también escuchó que este tema fue incorporado. Tenemos reuniones paritarias mañana, tenemos reuniones paritarias el día lunes. Vamos a ir viendo la evolución que vaya teniendo los temas en todas las reuniones paritarias. Ustedes saben que en general el tratamiento que le damos a las cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo y salario de los trabajadores estatales lo hacemos de manera similar con todos los sectores para evitar discriminaciones, más allá que los escalafones son distintos, más allá que se puede trabajar en particularidades referidas a cada uno de ellos. En términos globales, siempre la decisión ha sido mantener ese esquema de igualdad. Bueno, y referido a esta cuestión, digamos, la incorporarlo en los gremios va a tener un tratamiento en la globalidad de los temas que tengamos que ir tratando. ¿Y en qué se avanzó los salarios, ministro? La reunión como positiva, ¿cómo la definís? Todas las reuniones que tienen por objeto tratar estos temas son reuniones positivas porque entendemos que se realizan en el marco de la buena fe y de la colaboración y que estas instancias con ese contexto sirven para ir logrando avances en cuestiones que son sensibles para el Estado y para los trabajadores. En lo salarial, ¿en qué se avanzó, ministro? En lo que se avanzó es que, digamos, escuchamos algunos criterios por parte de los gremios que tienen que ver básicamente con una situación que por ustedes es conocida, que es el impacto de la inflación. Lógicamente el gobierno no desconoce el impacto de la inflación, es uno de los temas de preocupación central hoy en la provincia de Santa Fe y en la Argentina. A partir de allí, digamos, ellos traen como una cuestión lógica lo que tiene que ver con la relación esta entre salario e inflación. Para eso estaba prevista la revisión. Bueno. Mucha palabrería y poco claro. Poco sí, claro. Totalmente. Bueno, lo más interesante, a ver, no sé ni para destacar, justamente mencionó que la aspiración del gobierno es tener oferta salarial la semana próxima. Mientras tanto, obviamente esperan que no se medida de fuerza de parte de los gremios. Gremios que ya, a ver, las bases sí, están hartas. Escúcheme, no los secretarios generales. El reclamo es el salario. El reclamo es la situación de nombramiento. Y metamos también el planteo que hacen ustedes, a veces devolvemos los días, como diciendo, lo vamos a diluir en la discusión. Eso es lo que yo acaso he escuchado de Pusineri. Lo vamos a diluir en la discusión que tengamos. O va a ser un arma para tener nosotros, va a decir, bueno, le vamos a dar menos, pero ustedes no le vamos a descontar los días. Cosas así, ¿no? Claro, que en realidad no estamos en una... No están solicitando un aumento. No, ya está, el adelanto ya se está dando, ya pasó un mes, ahora pasó otro mes, ya el adelanto que planteaban ellos ya se está dando, en realidad ya se va a dar, no se va a pagar por pérdida complementaria, se va a dar nada porque ya lo perdieron, no, se van a dar en tiempo y forma como lo pide y lo exige el gobierno, no se les adelantó nada, o sea, no me haga ser vulgar porque en realidad, no. Bueno. Es como que les importa un rábano a los docentes, les importa un rábano a los empleados públicos, es acá se hace lo que yo digo, esa es prácticamente lo que la bajada de línea que están haciendo. Bueno. Pero bueno, lo que sí, desde la UPCN dicen que el gobierno admite que hay un desfasaje salarial y eso es promisorio. Bueno, eso lo dijo Jorge Molina al salir de la reunión. Bueno, a ver qué dice el afiliado. Una tibieza, una... ser políticamente correcto mientras los que no llegan a fin de mes son a base, no son los secretarios generales. Bueno, Sabina, llegamos hasta aquí. 5 minutos a pegarle a Osman y a Molinas. Hoy lo cambiamos. Ya, claro. Sí, vamos a hacer un poquito para cada uno para que no se sientan mal. Lo mejor para ustedes, prepárenle los buñuelos que se está poniendo cada vez más gris esto acá. Bueno. Los buñuelos. Bueno, una chiquitita, justamente tenía que comentarla. Hace una hora aproximadamente en la avenida de Circunvalación, a la altura de lo que es la bajada del mercado de abasto, lamentablemente volcó un móvil del canal de la provincia, de Santa Fe Canal o de CorreTV, como mejor les guste llamarlo. Afortunadamente el colega, el camarógrafo, solo sufrieron lesiones leves. Así que mucho cuidado al conducir, la calzada está súper resbaladiza. Estamos insistiendo constantemente con las vías de justamente Cuba. Justamente, mucho cuidado acá en la ruta 80, se nos están construyendo, que hay una mano que es tierra en este momento, más allá que le han echado piedra, un mejorado nada más, digamos, piedra mezclada con la tierra, pero hay que venir a baja velocidad, porque hay unos que son medio loquitos, van a 1000 por la zona de tierra, sí. Y está, digamos, cuando hay que subir al pavimento, está descansado, esta situación puede crear problemas, ¿no? Solamente... el hecho que, el barro, la zona de tierra está es barro, no es tierra ya. Y eso puede originar accidentes. Pero hay algunos que parece que van a, no sé, se van a buscar la partera o qué pasa, que va tan apurado. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Mientras tanto, obviamente, se siguen con los reclamos que hay de varios compañeros en el canal de la provincia. Sí. En la mañana de hoy, a las 10 de la mañana... fueron recibidos los representantes tanto del gremio de Rosario como del gremio de Santa Fe, de la Asociación de Prensa, y los recibieron los diputados del bloque Evolución. Estuvo presente Fabián Bastía, el diputado Cándido, la diputada Silvana Di Stefano, y estuvo en esa reunión que nadie lo garantizaba, Maximiliano Puyaro. Y, muchacho, está el candidato, ¿qué le parece? Bueno. ¿Pero hace cuánto? Que hace un año que es candidato. Bueno, ¿qué me viene? Vamos a descubrir a América. Aparte, también en función de diputado, perfecto, que escuche a la gente. Muy bien, lo felicito. Claro, claro, y sobre todo. Lo felicito. No había peronista, no había ninguno. No, porque todavía no los atendieron. ¿Sabe qué es lo que hizo Libera? ¿Sabe lo que hizo Libera? ¿Qué hizo el presidente del partido? Compañero, sí, sí. ¿Qué hizo el presidente del partido? A ver, ¿qué hizo el presidente del partido? ¿Qué hizo? Eso. Sí, vamos a ver esta situación. Todavía nada. Bueno. Vamos a ver si mañana lo sacamos. No, Libera lo llamamos. Salió algunas veces, después no salió más por acá. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Nadie quiere hablar de la situación del canal de la provincia. Parece que nadie le quiere hacer frente al director. Bueno, sería lo mejor para usted. Nos reencontramos mañana a partir de las 17 horas. Mañana es viernes. Perfecto, quedamos así. ¿Qué prevé el tiempo para el fin de semana? Bueno, cuénteme, porque tengo una serie de actividades que desarrollar este sábado y domingo que realmente me está preocupando este color del cielo. A usted le preocupa el pronóstico, yo le voy a tirar 16 el hora, 17 horas, 16 horas concentración y 17 horas movilización de del frente de todos acá en Gálvez, respaldo a la democracia y a Cristina Fernández. ¿Cuándo? ¿El sábado? El sábado. Y el domingo... ¿A qué hora me dijo? 17 horas, 16 horas la concentración ahí en el playón del ferrocarril y 17 horas salimos con los autitos a recorrer la ciudad. ¿Y si vienen con los autitos, cuál es el problema? Entonces? Bueno, pero no mismo que estemos en la calle. Bueno, va a ser frío, bueno, frío, pero va a estar no súper despejado. ¿Cómo? No, va a estar súper despejado. Bueno, y el domingo a la tarde, la mutual de trabajadores municipal en el predio 20 de junio y Brarda va a festejar el Día del Niño, para mí el Día de la Niñez, de la Infancia, como usted quiera llamar. Ahí va a haber chocolatada, va a haber juego. ¡Ay, me perdí la chocolatada! Bueno, 2 de la tarde ya se larga ahí, así que si quiere venir a estar en el castillo, jugar en el castillo, todo eso ahí vamos a estar todos. Bueno, escúcheme, desde mañana hasta, le garantizo, el día martes, ajá, va a estar soleado, 4 de mínima mañana, 11 de mínima para el martes, con máximas de entre 20 y 25 grados. Hay un 5% pero el sábado y domingo, no me hable del martes, hábleme sábado y domingo usted, no me hable del martes. ¿Pero qué le estoy diciendo? ¿Por qué no me interpreta? Mañana me dijo el martes, saltó el martes. No, le dije desde mañana hasta el martes. Todo el martes. Totalmente despejado. Bueno, mejor así. Bueno, nos reencontramos mañana. Prepárenla, ponga la pava y haga los buñuelos. Vaya al supermercado. Quedamos así. La bolsita esa que venden se le echa agua, ¿no? ¿Usted qué de esas? No es de ponerse a hacer el buñuelo. No, como, ¿para qué? Como lo hacía la abuela, como lo hacía la abuela. Esa, como lo hacía la abuela. No le ponga, para mí no le ponga pasar uva, ¿sabe? No hay tanto tiempo para tanto, por favor. Claro. La vida es corta y hay que vivirla, que vamos a estar amasando. No tenemos hecho. Está tan ocupada esta mujer. Bueno, nos despedimos hasta mañana. Lo mejor. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Señora Sigutín, les fue con toda la información.